Rey. Yo, es Ivy Queen, la caballota, la diva, la bandolera. Yeah. Se reporta la cocorota, la que muchos no soportan. Que dueña de una torta. ¡Mercenario Sosa! Según tú, yo soy la mala. Según yo, esto es un drama. Y tú me llamas tu bandolera.